Yo, Real Different Life. Only Sinfónico. I kill you, motherfucker. No te emociones, el movimiento crece con canciones. Compañías 5 estrellas, las mejores producciones. El que tenga miedo que se mude, o si no se pudre. Soy Libra, vendo libretas, nací en octubre. Bájate de esa nube, la herramienta te descubre. Te exploto la salud, sigo subiendo de volumen. RLG, la familia, mafia como en Sicilia. Prendemos en fuego a los cabrones que me envidian. Yo paso y el rostro te lo hago pedazo, pa' yo no amenazo. Te pillo y te lo doy cuando te caso. Nada es imposible, que estamos por encima indiscutible. Actitud tuti hueputa con un flow muy terrible. Los negocios creciendo, el RLG sigue partiendo. Ola criminal de rapero basura que está muerto. Los tipos al en despegue, con nosotros nunca juego. Te mueres tú, el que te apoye o el que coopere. Brincan porque se quedan en el cemento por ser puerco. Van a ser los próximos en la lista si se tiran. Mejor que no nos descontrole. Andamos con la bestia reguita de los tambores. Brincan porque se quedan en el cemento por ser puerco. Van a ser los próximos en la lista si se tiran. Mejor que no nos descontrole, andamos con la bestia reguita de los tambores. Acelerado, anestesiado, los dejo, cuando me voy lejos no regreso. Hago el escarceo y salgo ileso. No jodas con los reyes, pa' que no te estrellen. La boca te sellen, te atropellen. Ñengo de Big Legend. Volando cristales, los menores endemoniados. Mafia que no juega 24-7 activado. Hacemos un disparate si te lambe. Jode con un oso cabrón y se te pega tú el enjambre. La familia y la funda y un ejército de gente pa' mandar caliente. Hacemos que te desorientes, te tumbamos el edificio con dos pasos de corriente. Ponlo a prueba, dudo mucho que tú te atrevas. Siempre hablan mierda pero nunca salen de la cueva. Yo, Real G for life, baby. Los G4, in the beat, baby. I kill you, motherfucker. Brincamos porque se quedan en el cemento por ser puerco. Van a ser los próximos en la lista si se tiran. Mejor que no nos descontrole. Andamos con la bestia reguita de los tambores. Brincan porque se quedan en el cemento por ser puerco. Van a ser los próximos en la lista si se tiran. Mejor que no nos descontrole. Andamos con la bestia reguita de los tambores. Yo no pretendo ser el más cabrón, pero hay un par de racabichos que hay que partir el melón que quieren coger. Ellos saben quiénes son. Y estoy loco que se resbalen pa' ponerlos a bailarle un fucking son. Recógete que ando con la banda. Te enfanga y te mandan, te entierro y malanga. Palabras diminutas, chiquititas, hije puta. Los educa y los agrupa, sin fantasmas los ejecuta. ¿Quieres la cartelera? Tú sabes lo que te espera. Pa' la balacera hasta que te funda la bandera. Los reyes en la carretera. Impacto mortal. La mafia prendía, volvió a la normal. RLG for life, baby. El Dream Team. Okay. Obi the One, baby. Echo de la Studio.